Aupaí, un saludo a los que estáis al otro lado de la FM100. Un saludo, hermano, por utilizar medios de comunicación libres, medios de comunicación que facilitan, ponen o ayudan a esa salida de emergencia de esta sociedad que tanto se distingue por su manipulación. Bien, os hablo desde la zona antidesarrollista, zona a defender, espacio desde el cual vamos a poner en construcción la crítica antidesarrollista. Crítica antidesarrollista que tendrá que ver con todos esos megaproyectos que sacuden nuestro territorio. Cuando digo nuestro territorio, hoy os hablo yo, Honorio, desde Rentería Orereta, y atenderé a estos impactos desarrollistas que padecemos ya desde hace tiempo en la tierra que vivimos. Esta crónica antidesarrollista tiene vocación de ser itinerante y andar por ahí donde le lleve. Donde le lleven las radios libres, los medios de comunicación libres y las voces. Es una crítica antidesarrollista abierta. Bien, para poner un primer ladrillo en construcción, más bien un segundo, comenzaremos hoy señalando dos puntos en la zona que vivimos aquí en Oarsoaldea. Dos puntos que están unidos por el, como no puede ser de otra manera, el trazado del tren de alta velocidad. El primero corresponde, señala, a Bisarain, monte en cuya cima está asentado la fortaleza militar de San Marcos. Y este monte renteriano, como sabéis, pues está proyectado en él, en sus entrañas, un túnel de casi 2.500 metros, de los de antes y de los de ahora. 2.500 metros dan buena cuenta de la largura de este túnel. Túnel, pues, que bueno, que todavía uno se acuerda de cuando el túnel de Malmasín era el más largo de Euskal Herria, un proyecto, en fin, hoy todo eso se ha quedado en nada. Pues bien, esta zona va a ser de especial atención porque efectivamente, como sabéis, pues las obras de Hernán y Astigarraga ahí están. Y aunque están ralentizadas, son obras que desde luego hay que ver la que se están gastando y lo que se está, pues diríamos, manejando en todos estos retrasos que se está produciendo en un proyecto que no debería de llegar a su fin. Sin embargo, mucho nos tememos que, aunque hoy esté ralentizado por, diríamos, faltas de permisos para expropiaciones y demás, desde luego las obras sí están implantadas y el daño está puesto en marcha. Se quejan, desde luego, muchos paisanos de la zona de Astigarraga de pues que han sido expropiados y que no han cobrado ni un duro, que están viviendo en una obra continua. Pero, desde luego, esto son cosas que vienen por aceptar esa idea de progreso. Esa idea de progreso que nos venden cada día en esos medios de manipulación. Bueno, esta zona, como digo, San Marcos, la cuesta de Isache, la marcaremos como zona a defender porque en esa parte tiene, como sabéis, la salida del túnel, que salida que todavía no tienen ahí manejado si luego va en trinchera, en volandas, en fin. Un destrozo enorme que va a padecer el monte, las aguas que alberga y ese bosque que, gracias pues un poco al desuso en que cayó el monte por ser un poco fortaleza o tener ese pasado militar, que muchos pues lo utilizan como lugar de sosiego y paseo. Ese bosque que tenemos en San Marcos. queda marcado esta zona. Y el segundo punto del que hablaremos hoy, pues es, como os decía, también enlazado por el trazado de alta velocidad, es Ganchurisqueta, donde se asienta la plataforma intermodal que pretende segar todo ese suelo agrícola que quizás el único que queda en esta zona de Oarsoaldea, y que asentar pues ahí una, pues diríamos, toda la playa de vías que se encuentra en Irún, pues diríamos asentarla sobre ese inmenso solar que es Ganchurisqueta, y a la vez pues accesos al transporte para que esas mercancías que hay que mover a gran velocidad vayan y vengan pues en tren o en transporte, en buques ya no, según creemos, porque se han parado con esa obrita del puerto exterior de Jaizkibel, desde luego a raíz de los temporales que padecimos el año pasado, 2014, que nos acordaremos de ese año pues por habernos mostrado un poco de esa fuerza necesaria para que estos caciquillos que viven aquí con nosotros pues no se pavoneen tanto con estas grandes obras. Diremos que la resistencia en Ganchurisqueta está viva, está a País y Archa, que este fin de semana va a realizar el Cartasun Eguna, este colectivo de A País y Archa que trabaja las tierras de este caserío, que permite, como nos suele explicar el compañero Xavi en la crónica del GOT, que permite, diríamos, el consumo de vegetales a 75 familias, pues tiene un día, diríamos, en su nombre para este próximo sábado 17 en Cherrimuño, que el plan pues ya lo estamos lanzando un poco por aquí por la radio, pues es un poco comida y diferentes degustación de sidra, aluviada, Bersolaris, concierto a cargo de Eneritz, Furiak y teatro con Miren Eguski, Miren Iluna. El Cartasun Eguna por País y Archa, una llamada, pues diríamos, hacer comunidad, porque es de lo que se trata también desde el antidesarrollismo, diríamos, encontrar salidas de emergencia que nos permitan un poco salir de esta zona de destrucción y muerte, que es la sociedad en la que vivimos. Una simple mención. Este 17 es la comida, como os digo, el Cartasun Eguna País y Archa, pero también es quinto aniversario de lo que yo llamo la paliza de Urbina. Paliza de Urbina que se produjo en tal día, 17 de enero de 2009, en la localidad alavesa de Urbina, y que fue llevada a cabo por la fuerza cipaya del gobierno vascongado. Y desde luego los que y las que estuvimos allí tenemos un muy mal recuerdo de ese día, porque se despacharon como quisieron sobre gente que iba con las manos levantadas en el monte, y además de lo que fue el acto de la detención de varios compañeros, que fue una auténtica barbaridad. Seguramente tendremos oportunidad de recordar con algún vídeo lo que allí se dio, pero una cacería por parte, como digo, de la fuerza cipaya desplegada pues en las campas de Urbina. Y poco más, os emplazamos a acercaros a la crónica antidesarrollista, bien a otros trabajos de radio en los medios de comunicación libres. Aquí lo dejamos por hoy y os emplazamos a más veces. Un saludo.